El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil y está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, Gran Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando. Pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para mostrarles nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Escuchamos de fondo a Los Piojos con Sanja Ureche para ilustrar el tema de hoy, que vamos a seguir hablando de la situación política después de las elecciones desarrolladas el domingo 23 de octubre. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, alguna pregunta, pueden mandarnos un mail a elpuente@sociales.uva.ar o entrar a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus comentarios, preguntas, sus pulgares arriba, si les gusta, si no les gusta. En el programa de hoy vamos a continuar, como decíamos, hablando de lo que fue el resultado de las elecciones, pero desde una mirada particular, diferente a la del lunes, donde vino el profesor Alfredo Pucciarelli. Hoy está con nosotros dos organizaciones, ONG Acción Juvenil del Partido de Malvinas Argentinas, vamos a estar comenzando con Chicho y con Patricia, y con una organización de Quilmes, La Hora de los Pueblos. Allí vamos a estar hablando con Eva Torres, compañera de esa organización. Van a estar ambos contándonos cómo lo vivieron desde estos dos partidos del conurbano bonaerense, lo que fue el proceso previo a, durante la campaña, el trabajo durante la campaña previa a las elecciones, y cómo ven la situación política desde cada uno de sus barrios. Va a estar más que interesante, así que los invitamos a ya mismo a empezar a conversar con estas dos organizaciones. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Convocar a todos los argentinos a la unidad nacional, a que no nos distraigan con enfrentamientos inútiles, a que no discutamos sobre los hechos y las realidades, que en todo caso, si esos hechos y esas realidades pueden mejorarse, pueden enderezarse, nos digan cómo hacerlo. Y lo felicitamos a la señora presidenta, pero también le decimos que esta fuerza es la segunda fuerza política argentina. Vamos a trabajar desde el lugar en el que la ciudadanía nos colocó, ejerciendo una oposición responsable, como la que históricamente ha ejercido la Unión Cívica Radical, seria, constructiva. es contribuir a seguir agrandando la Argentina, a que siga creciendo, a seguir generando más puestos de trabajo. Yo quiero contribuir a hacer eso. Una persona que haya ayudado a cambiar la historia junto al resto de los argentinos. Escuchábamos recién fragmentos de los discursos pronunciados el día domingo después de los resultados de las elecciones a Cristina Fernández, a Wiener y a Alfonsín. Escuchábamos recién estos fragmentos del día lunes para poder introducir y crear el clima, ¿no?, de la charla de hoy que vamos a tener con estas dos organizaciones. Estamos ya en compañía de Chicho y de Patricia de la ONG Acción Juvenil de Malvinas Argentinas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Chicho? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Qué tal, Patri? Hola, Luciana, ¿cómo te vas? Estamos esperando a Eva Torres, que ya nos llamó, que está en camino un poco demorada, y la esperamos, así después se suma a la charla. Primero, antes que nada, quizás, que puedan contar qué es Acción Juvenil, ¿no? Una breve presentación de ustedes, qué es esta ONG, dónde están, y brevemente, qué es lo que realizan. Acción Juvenil es una organización que está en el barrio Iparraguirre, en la ciudad de Erambur, Partido de Malvinas Argentinas. Exclusivamente trabajamos con niñez, adolescencia y juventud, en el cual es un lugar de contención para chicos, donde se brindan talleres desde tallado de madera, dibujo y pintura, folclore, reggaetón, no sé si me olvido algo más, Pati. Y trabajan con jóvenes y adolescentes. Con jóvenes, prácticamente todos los que dan los talleres son jóvenes, que es muy bueno, vinieron de los primeros tiempos y se quedaron y ahora ayudan con los más pequeños. Y a su vez tenemos un taller de comunicación, que son los días sábados donde nos reunimos los más jóvenes, me incluyo, no sé tan joven, pero bueno. Y ahí se hace un diario que antes se llamaba La Hoja Juvenil, ahora pasó a ser un poco Jóvenes en Acción, como ellos le pusieron el nombre. Y cuentan vivencias, las cosas que pasan en la ONG y un poco lo que sucede en el barrio. Bien. Te quería agregar de que esto, mayormente nos reunimos los sábados, que vienen los chicos de la universidad, que fue de gran ayuda desde el momento que pudimos participar en la universidad, de los cursos, que nos abrió el camino, la mente, mucho para trabajar, para relacionarnos con otras organizaciones y, bueno, ver un poco más allá de lo que es, de lo que estábamos. Nosotros siempre trabajamos en el barrio con gente de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Siempre, o sea, éramos como muy, muy pequeñitos, como decir, estamos acá, nadie nos ve, nadie, quién sabe que estamos. Por ahí vale la pena. Uno muchas veces se preguntaba eso, en estar actuando y haciendo cosas, ¿a quién le importa? O sea, muchas veces, o sea, nosotros nos pensábamos, nos planteábamos eso, porque en realidad era como que estábamos tan chiquititos en todo. Entonces, desde que empezamos con los cursos en la universidad, vimos que hay muchos como nosotros, que nos podíamos juntar, que nos podíamos contar vivencias y aprender, sobre todo, de los talleres, de los cursos en la universidad. Y bueno, la verdad que para mí esto es todo muy extraño, es muy lindo, pero bueno, estamos, seguimos, acá hace más de 5 años que estamos, que Acción Juvenil está. Y van creciendo. Vamos creciendo. Sí. Y bueno, ustedes participaron, como decías, de los cursos del programa de capacitación en las facultades sociales. De ahí nos conocemos. Y por eso los invitamos hoy, porque ustedes además estuvieron trabajando en lo que fue la previa, la campaña para el candidato del Frente para la Victoria, sí, Luis Vivona. Sí, sí. ¿Cómo fue ese periodo de campaña, del trabajo de la campaña? Bueno, nosotros siempre nos hemos sentido identificados con lo que creó en su momento Kirchner, ¿no?, el Frente para la Victoria, por la posición que ocupa en lo político, en lo social, en su trabajo, en su pensamiento. en la, ¿cómo te puedo decir?, en la virtud de la lealtad, hacer valer esos valores que se habían perdido, que la lealtad es muy importante, la construcción social desde abajo, la creación de nuevos dirigentes, todas esas cosas, o sea, nos llevaron a encolumnarnos de ese lado. Sabemos que en Malvinas Argentinas es un municipio que se creó cuando estuvo Duhalde, bueno, dividió el partido y por eso quedó este señor Carilino, que es dualdista, ¿no? Desde que se inició el partido. Nosotros, desde la previa, identificado con Luis Vivona, porque llevaba el proyecto nacional a Malvinas, y no solamente obras, sino el pensamiento, la lealtad y todo eso, que tal vez la gente no terminó de entender. O nosotros en todo momento quisimos transmitirlo, lo transmitimos, y creo que nos ganó un poco a mi manera de pensar, no sé, compañera, qué es lo que, si coincide o no, pero creo que jugamos con alguien que era muy desleal, muy tramposo, y bueno, nos tocó perder, ¿no? No solamente, ojo, reconozco que Malvinas hicieron muchas cosas y mucha obra. La obra la trajo la provincia, la obra la trajo Nación. Lo único que lo supo, digamos que estamos en los años 2010, 2011, 2012, en los 2000, y creo que la construcción, o todo va con el avance del tiempo, pero sin embargo en lo que es lo moral, en lo seguro, la seguridad, en Malvinas tenemos un retroceso terrible, ¿no? No hay centro de contención, no hay lugar donde el joven pueda decir, este fin de semana voy a tal lugar, el sábado tengo un centro cultural abierto, entonces no hay contención para los chicos. Claro. Entonces, al ver, como comentábamos un rato antes, con respecto a las NEBUS que se dan, sí, para nosotros es una gran cosa que el gobierno haya puesto eso. Antes se veían los chicos en las esquinas, en mismo partido Malvinas Argentinas y por ahí en todo el conurbano, haciendo cosas que no tendrían que hacer porque el ocio los llevaba a eso. Claro. Ahora los vemos con las NEBUS jugando o entrando en el Facebook o buscando Wi-Fi en una esquina, pero nada que ver, o sea que todas esas cosas creo que se tienen que contar, se tienen que ver. Claro. No es que regalaron NEBU, como muchos pueden estar diciendo, no, estos pibes no la saben aprovechar, porque se escuchan esos comentarios. Y no es tan así. Nosotros que tenemos la ONG, ¿no? Vemos cómo los chicos llegan con su NEBU y la aprovechan más que bien. Ven la realidad que están viviendo ahí y cómo fue cambiando. Y también una pregunta que estuvimos haciendo el día lunes con el profesor Alfredo Prusciarelli es, ¿por qué este gran apoyo popular que tuvo Cristina ganando con el 54% de los votos? Les propongo escuchar qué decía el profesor Alfredo Prusciarelli de esto, de por qué este apoyo tan grande a Cristina, y lo traemos a la mesa y lo comentamos, ¿sí? Perfecto. Hay una parte importante del apoyo popular que tiene Cristina, que tiene que ver con las medidas de gobierno, lo que ya sabemos, la asignación, las jubilaciones, los salarios, los convenios, todo eso en la cual se vio claramente que, como Cristina dijo muy bien el otro día, ella está ahí tratando de administrar todo, pero no es neutral. Entonces, ha habido una gestión que favoreció un proyecto que incluye cada vez más a los sectores populares. Una parte de la gente que votó eso, ese proyecto, ¿sí? Hay otra parte, me parece, que votó además una conducción política nacional, más allá del peronismo, ¿sí? Votó la enorme capacidad de gobernar, de gestionar, de comunicar y de liderar que tiene la presidenta. Escuchábamos recién un fragmento de la entrevista que tuvimos el día lunes con el profesor Alfredo Prusciarelli de por qué este gran apoyo a Cristina. Vamos a comentarlo y ya la sumamos a Eva Torres, que llegó al estudio. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, contentísima de estar acá y compartir este momento con ustedes. Bienvenida. Bueno, de lo que llegamos a escuchar, ¿qué opinan? ¿Por qué Cristina tuvo tanto apoyo popular? ¿Cómo se lo vivieron ustedes desde sus distritos? Yo coincido en gran parte, o sea, con lo que dice el profesor, ¿no? Que dio mucho a la gente hizo bastante por en sí por el pueblo argentino, ¿no? La asignación universal tiene mucho que ver, la educación, lo que comentaba hace un ratito, el tema de las NEGU para todos, hasta el fútbol. Claro. El fútbol para todos, para los más grandes que vemos. Creo que todas esas cosas hicieron un poco que lleguen al porcentaje que llegó, ¿no? Y otra cosa más, es verdad, eso, o sea, el liderazgo. Hace tiempo no vemos un líder en la Argentina o con tanta presencia, con tanta inteligencia. Uno la ve, la escucha en la ONU y se desenvuelve, hablando así nomás, como los mejores, como quien dice. Va a la OTAN y hace lo mismo, qué sé yo. Y cuando tiene que dar un discurso, lo explica, y cuando se tiene que enfrentar, se enfrenta. Entonces creo que uno ve eso y mejor representación no puede tener, ¿no? Vamos a seguir conversando de esto. Ya son 1:30 y está Karina con nosotros para leernos las noticias. Así que dejamos en suspenso la respuesta de Eva. Bueno. Y escuchamos las noticias y después seguimos comentando. Servicio de noticias. Radio UBA 87.9. Tiempo de información. 32 minutos pasaron de las 3 de la tarde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la humedad 32%. Desde el Banco Central dicen que los controles en la City son para evitar abusos. El vicepresidente de la entidad, Miguel Pese, sostuvo que las inspecciones en el mercado cambiario buscan combatir maniobras financieras por las que se podían adquirir hasta 2 millones de dólares sin justificar activos suficientes. Comienza a sesionar la cumbre iberoamericana en Paraguay. En su 21ª sesión comenzará este viernes en Asunción con la modernización y transformación del Estado y el desarrollo como temática principal. Contará con la presencia de 12 jefes de Estado y sobre los 24 que componen el foro. España asumirá la presidencia pro tempore, que será sede de la cumbre 2012, oportunidad en la que hablará el rey Juan Carlos I. En la Facultad de Medicina se encuentra abierta la inscripción a las 9 jornadas del Departamento de Salud Mental, denominada El Cuerpo, Territorio de Encrucijada, Dilemas en la Enseñanza y la Transmisión. La misma es gratuita y se va a desarrollar el próximo 12 de noviembre desde las 8:30 de la mañana en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad, cita en Paraguay 2155. Temperatura actual 27 grados 2 décimas, la humedad 32%, el cielo continúa despejado en la ciudad de Buenos Aires. En 30 minutos volvemos. Servicio de noticias. Radio UBA 87.9. Tiempo de información. En el aire. 87.9. Radio UBA. UBA. Salud hable. Los profesionales médicos de la UBA reflexionan acerca de los factores que afectan a la salud de todos. Salud Hable, el programa de los centros médicos de la Universidad de Buenos Aires. Viernes, 20 horas, por Radio UBA. Algunos están de ida, otros estamos de regreso. De lunes a viernes a las 16, por Radio UBA. Seguinos en Twitter, @ Radio UBA, y en Facebook Radio UBA 87.9. La Universidad de Buenos Aires, conectada con vos. Radio UBA, inteligencia compartida. El Puente. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. El Puente. Uniendo destinos. Seguimos en El Puente. Este es nuestro programa número 32 y en el programa de hoy estamos conversando sobre los resultados de las elecciones y un poco el análisis del panorama político después del domingo con dos organizaciones, Acción Juvenil del Partido Malvinas Argentinas y la Hora de los Pueblos de Quilmes. Conversábamos antes de las noticias por qué Cristina tuvo tanto apoyo popular y bueno, Chicho nos dio su comentario. Eva, ¿vos qué pensás? Estoy muy de acuerdo con lo que decía acá el compañero Chicho. Creo que básicamente la gente en agosto y ahora el domingo pasado reafirmó un proyecto, un modelo de país, el cual dista mucho de los que gobernaron anteriormente, digamos. No es que vota a Cristina, sino vota a un modelo distinto, ¿no? De inclusión y de distribución del ingreso, que es lo que básicamente está llevando a cabo este gobierno con la distribución de la riqueza por medio de estos programas, como bien decía él, el tema de la asignación universal por hijo, el tema de conectar igualdad, las Argentinas Cooperativa Trabaja, bueno, los miles de puestos de trabajo que fueron reabriendo fábricas, y básicamente creo que es eso, ¿no? Que la gente hoy por hoy escucha y acepta un discurso con contenido y con coherencia, básicamente, que es la diferencia de los años anteriores de modelos neoliberales. En Quilmes pasó algo diferente de Malvinas en cuanto al intendente, fue reelecto el Bárbara Gutiérrez. Y bueno, ahí por ahí ustedes como organización han participado de la campaña preelectoral, digamos. ¿Cómo fue ese proceso previo, el tema de la campaña? Así es, nosotros hemos sido parte de la campaña como organización y como conjunto de organizaciones que representamos ahí en Quilmes. Somos 7 organizaciones que estamos participando dentro de la red, decidiendo apoyar la candidatura de Francisco Bárbara Gutiérrez porque representaba obviamente este modelo nacional y popular en Quilmes. Así que la campaña fue básicamente de acción y de trabajo, ¿no? Seguir llevando adelante las políticas nacionales en Quilmes, que en el gobierno anterior también eran del Frente para la Victoria, digamos, pero en Quilmes no llegaban a las periferias, digamos, se concentraba todo en el centro de Quilmes. Hoy por hoy lo que hizo el Bárbara Gutiérrez en esta gestión fue distribuir todas las obras y las políticas de Estado en todo el sector de Quilmes, por eso la gente volvió a apostar a esta distribución, ¿no? Y es la primera vez que un intendente es reelecto en Quilmes. Yo creo que por eso, que esa es la diferencia, que se apostó a los barrios más humildes, donde la gente tiene más necesidades. Claro, son dos realidades diferentes, lo que pasa en Malvinas que lo que pasa en Quilmes. En Malvinas, bueno, Caniglino fue reelecto ya varias veces y por ahí se vive otro escenario diferente, ¿no? ¿O no? Y que también otra pregunta que hablábamos antes es la figura de lo que se llama el puntero político, que es tan fuerte y tan presente en el conurbano, ¿no? No tanto en Capital, y desde Capital por ahí se lo mira con prejuicio, ¿qué es el puntero? ¿Qué no? ¿Sigue existiendo el puntero y qué rol juega en este escenario político? Bueno, nosotros en Malvinas hemos sufrido durante toda la campaña miles de agresiones, no podíamos salir a hacer por ahí una pintada, una pegatina, una volanteada como familia para explicar el proyecto que se venía en Malvinas, representado por Luis Vivona, que representaba al gobierno nacional. Y estamos enfrentando al actual intendente, dualdista, porque era dualdista, es dualdista. Claro, Cariglino fue el digamos, uno de los pocos distritos donde, bueno, ahí el único que ganó el candidato de Duhalde, y con otros dos, los únicos donde él perdió el Frente para la Victoria, junto con Vicente López y San Isidro. Claro, nosotros hasta ahora nos cuesta encontrar una explicación de cómo la gente votó para presidente al Proyecto Nacional, ya que Cristina con la mayoría absoluta en más Malvinas, del 60%. Más del 60% de los votos, cortaron boleta, algo que no es usual en estas elecciones. En las primarias se vio, pero no tanto, ahora fue impresionante. Entonces, la verdad que nos causó extrañeza. Está bien que no quitamos que hubo mucha obra en Malvinas, pero como decíamos antes, faltó mucha contención, o sea, no hay trabajo para con niñez, adolescencia, juventud. ¿Y cómo es? ¿Cómo se vive en Malvinas? ¿Qué es lo que sucede? En Malvinas... ¿Y por qué dices que ustedes no pueden trabajar con libertad? Por la manera como... O sea, ellos se acostumbraron a la matonería. Nosotros salíamos a hacer una pintada, la última que se hizo casi al cierre de campaña, con la presentación de un video, porque había estado Cristina con Luis Vivona, o sea, la inauguración de una empresa, y fue impresionante cómo llegaron las camionetas, tiraron pintura, los militantes, la gente de familia, porque lo que nosotros sumamos es todo gente de familia, y qué sé yo, no pensamos que hasta eso les iba a jugar en contra, y ni aún así le pudimos ganar las elecciones. Sabemos que existe la trampa dentro de lo que son las elecciones, y creo que ellos la manejan muy bien. No podemos decir cómo, pero sabemos que la usaron todas sus artimañas que pudieron, y bueno, nos ganaron. No le ganaron al Proyecto Nacional porque ellos van a seguir con su idea. Va a seguir haciendo su gran ciudad, que es en Polvorines. Y ojalá, ¿no?, que se empiece a ocupar un poco de la niñez, adolescencia y juventud, que es, creo que, lo que va a llevar a un lugar que sea más seguro, que un lugar sea más feliz. Vidas Argentina en estos momentos va a seguir siendo triste porque está huérfano del Proyecto Nacional. No nos sentimos identificados con el Proyecto Nacional, como decía la amiga acá de Quilmes, ¿no? ¿Y en Quilmes qué pasa con esto? ¿Hay punteros, no? ¿Cómo funciona? Sí, eso creo que tanto en Quilmes como en Malvinas existen en la mayoría de los distritos del conurbano, porque son, digamos, consecuencia de todo un periodo que ha pasado por nuestra sociedad, y bueno, son las consecuencias que nos quedan y que va a ser muy difícil desterrar, digo, pero con ir construyendo esta nueva forma de hacer política desde la militancia, desde las organizaciones de base, cambia un poco el eje, el paradigma, como decía Néstor, el paradigma de los dirigentes, y bueno, empieza a tomar forma y empieza a ser más concreto esta otra alternativa, ¿no?, que es una nueva forma de hacer política. Entonces, como en todos lados existe en Quilmes, y también hemos pasado situaciones similares en la campaña anterior, en realidad, porque el espacio que representa Francisco Barba Gutiérrez era un espacio chico, ¿no?, que provenía del seno de las organizaciones trabajadoras, del sindicato. Él era el delegado de un sindicato y estaba, digamos, compitiendo con el aparato pejotista, que en ese momento era representado por Aníbal Fernández y por su seguidor, que era Villordo, el intendente de ese momento. Entonces esa campaña sí fue muy fuerte y muy dura, como decía acá el compañero, pero en esta oportunidad yo creo que esas otras cosas van ganando. Esa otra alternativa va tomando forma y va ganando el territorio. Por eso hoy por hoy hemos conseguido la reelección de Francisco Barba Gutiérrez, profundizando y consolidando el modelo nacional y popular en Quilmes. Así que para los compañeros de Malvinas, más que nada, que no hay que perder la esperanza y hay que sumarle militancia, porque sí, tarde o temprano esos territorios se van consolidando. No, está bueno escuchar eso de ahí. Nosotros nos sentimos en una isla, de verdad. Estamos rodeados por otros partidos como José C. Paz, San Miguel, Tigre. Y somos una isla, o sea, no estamos dentro del proyecto de lo que es nacional y popular. Y más, o sea, el tipo cuando sale a decir las cosas es como que va en contra de todo lo que, no sé si es un odio aparte o qué, no lo podría decir, pero es increíble no identificarse, no querer, o sea, querer ser él y él, entonces no. Pero yo creo que en esas cuestiones de como bien graficaban acá los compañeros, de sentirnos islas, ¿no?, ahí nos queda la herramienta de empezar a construir los puentes, ¿no?, y de no sentirse aislados, porque este modelo nacional y popular nos incumbe a todos, digamos, ¿no? Y entonces, de una manera u otra, por más de que la estructura municipal no esté acompañando ese proceso, claro, seguramente las organizaciones en este sentido siempre tienen esta cintura y esta agilidad, esta dinámica de ir capitalizando recursos desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y poder seguir trabajando y profundizando, amén de no contar con el apoyo municipal, que se hace más difícil, si se hace más difícil, pero nosotros el periodo anterior, como ya decía con el intendente que era en ese momento Sergio Villordo, nos costó un montón, pero hemos logrado seguir en pie y poder consolidar hoy por hoy al 100% este proyecto, ¿no? Y una cuestión importante es cómo viven ustedes de sus municipios el tema de la participación política hoy en comparación a otras épocas y la participación política de la juventud. Acá en Eva Torres tenemos una ejemplar de la juventud, una chica muy joven que está participando activamente, escuchamos ya su discurso. ¿Y cómo ven esto, la participación política en general y en particular de los jóvenes en este momento en relación a otras épocas? Acción Juvenil en sí, la participación, lo lindo es que participaron muchísimos jóvenes. Nuestra idea es empezar a formar nuevos dirigentes, ¿no? Una dirigencia desde, o sea, su juventud, ¿no? Bien vistos, estudiando, y bueno, lo estamos logrando, como quien dice. Esos chicos traen otros chicos y cada vez se va haciendo más grande, se sientan, editan un diario, ponen ejemplos, participan, que es lo principal. Nos podemos sentar en una mesa con los más grandes a discutir un proyecto de algo y ya desde dar su opinión y después que se cumple, es más que importante. Y en el espacio de lo que era el Frente para, de lo que es el Frente para la Historia de Malvinas, claro. Le dieron cualquier cantidad de participación a los jóvenes. Yo prácticamente por mi trabajo por ahí no podía asistir a ciertas reuniones y era representado todo por jóvenes. Jóvenes, estamos hablando de entre 18 y 24 años. Creo que es más que importante involucrarse en la realidad de cada barrio, ¿no? Nuestros barrios son con cantidad de falencias y como decía ella, creo que pasa por organizarse y haber organizaciones, lo que no se le da bola todavía en Malvinas, que es más que importante. Nosotros como Acción Juvenil somos un grupo por ahí reducido, pero lo que se contiene es más que importante, van más de 60, 100 chicos a la organización en los distintos talleres, y por ahí creo que si se tuviera ese respaldo municipal o por ahí el municipio creara más contención en distintos barrios, otra cosa sería, ¿no? Pero bueno. Pero estamos sí, dentro del proyecto nacional y bueno, vamos a seguir, sí, seguir apostando, a seguir creciendo y bueno. Y construyendo. Construyendo, que es lo principal. Eva, ¿vos cómo lo ves en Quilmes, tema de la participación política y más de los jóvenes? Y desde las organizaciones creo que se ha tomado un protagonismo fundamental en esto de la participación política, ¿no? Hicimos un proyecto del programa de fortalecimiento para organizaciones y elegimos comparar el periodo 2001-2011, ¿no? También analizábamos el rol político de las organizaciones en la década de los 90 y actualmente, ¿no? Cuando antes las organizaciones trataban de suplir obligaciones que eran del Estado, que en ese momento el Estado estaba ausente y las organizaciones lo que hacía era tratar de cubrir un poco la demanda básica de alimentos del barrio. Hoy por hoy las organizaciones tienen la obligación, digamos, de replantearse ese rol y empezar a trabajar fuertemente en la política como herramienta transformadora, ¿no? En la política, cuando hablamos de política, decimos herramienta para plasmar esos derechos que estaban negados, plasmarlos en el Estado como políticas concretas, ¿no? En Quilmes eso, por suerte y en buena hora, fue muy, muy, muy trabajado por las organizaciones. Yo creo que la mayoría de las organizaciones sociales de Quilmes, sobre todo de la zona de la periferia de Solano, de donde soy yo, donde se ubican la mayoría de los asentamientos, los viejos y los nuevos de ahora de diciembre del año pasado, están participando activamente en política, tratando de consolidar esto que te digo, que estas políticas se fortalezcan cada vez más y puedan llegar con más rapidez al territorio, ¿no? Y básicamente a la persona que lo necesita. Y en cuanto a la participación política de los jóvenes, bueno, diré que no nos quedaba otra. Hoy por hoy es así, es un momento histórico, yo creo que único, y que somos la juventud, en este caso, privilegiado, el sector privilegiado de poder ver tantos cambios en tan corto lapso, que eso te deja ver la diferencia entre un modelo y el otro, y qué forma de administrar el país ahí y poder elegir. Entonces, o estás acá o estás allá, y si estás acá, ¿cómo lo defendemos? Así que eso es lo que más o menos se plantea, y por este sentido la juventud está totalmente comprometida, porque creo que hemos pasado de ser espectadores a ser protagonistas, ¿no? Digamos, de este cambio tan bueno que se ha dado en nuestro país y en nuestros barrios, y también tuvo mucho que ver, obviamente, el despertar de la alegría y de militar con alegría, de que nos ha transmitido Néstor Kirchner, ¿no? Que hace poquitos días, ayer más que nada, fue el aniversario. Así que recordando eso también, creo que un líder que supo transmitir a las clases populares la política como herramienta transformadora y militar con alegría. Así que eso es algo de lo que pasa por ahí. Una cuestión pendiente ahora es preguntarse qué pasará en estos próximos 4 años ahora, cómo seguir construyendo y militando, ¿no? Y para no dormirse, ¿no? Esto también lo estuvimos hablando el día lunes con el profesor Pucciarelli, y vamos a escuchar qué nos decía de qué nos deja estas elecciones y cómo mira lo que viene de ahora en más. Hay una cosa que es como el mandato de la época actual, me parece a mí, que es la cosa más una de las más importantes que deja esta elección. Uno no tiene que creer que este apoyo plebiscitario electoral que tiene la presidencia sea realmente apoyo político. Es consenso electoral, que no es lo mismo. El consenso electoral funciona cuando funciona bien y sin dificultades, digamos, la relación entre ese proyecto político y la gente. Pero cuando aparecen problemas, supongamos que la crisis internacional nos genere problemas de depresión económica, o se dispara la inflación, o haya cualquier otra cuestión, o se incrementen mucho los conflictos, ahí ese consenso electoral, si no está transformado en un proyecto político, se disuelve. Bien, escuchamos recién la opinión de Alfredo Pucciarelli. Con estos comentarios ya vamos cerrando el programa de hoy, que nos quedan pocos minutos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Esto fue solo un consenso electoral? ¿Hay un apoyo al proyecto político? ¿Cómo ven esto? Para el futuro, digo, ¿no? Para ver cuando haya algún problema, como decía el profesor, ¿no? Un problema, si después se va a poder apoyar el proyecto o no. Yo pienso que hay un proyecto nacional, pero a su vez también está el consenso, como dice, el consenso político, porque la participación política todavía no es de la gran mayoría. O sea, cuando sea de la gran mayoría, entonces sí te puedo decir, va a tener todo el respaldo y llega a haber un coletazo de lo que fuere, se va a poder bancar. Pero en realidad es así como lo dice. Por eso tal vez en Malvinas Argentinas nos sucede lo que nos pasa, ¿no? De haber un intendente que no está acompañando el proyecto nacional y está emperazado en que el país se caiga a pedazos para sacar un provecho. Entonces, es lo increíble que está sucediendo, ¿no? ¿Querías comentar algo? Eva, ¿vos qué pensás? Y yo creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Como decía al principio, la gente votó un proyecto y un modelo de distribución del ingreso, ¿no? Pero también, cuando hablamos de consenso, en esta nueva etapa que se viene, lo que se llama la profundización, ¿no? Decimos la profundización y la consolidación de este modelo. Yo creo que se vienen batallas muy, muy, muy, muy fuertes, digamos, ¿no? Y es donde la militancia va a tener que estar con más firmeza tratando de concientizar estas cosas, porque hay acciones que tienden a profundizar, que tocan varios intereses creados, que son intereses políticos, y que la manejan grupos económicos o gente que no está a nuestro alcance. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, para que no nos pase lo que nos pasó con la 125, digamos, en consolidar en el territorio este proyecto y empezar a tomar conciencia de que hay que defenderlo. Digamos, ahora se viene una lucha muy grande, que es el tema de la tierra, por ejemplo, que hasta ahora no se ha venido haciendo muchas cosas, y hoy por hoy hay una ley que va a ser tratada, la ley de tierras, y bueno, cosas así que van a hacer que este proyecto necesite el apoyo de todas las barriadas, digamos. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. O sea que, y hay de las dos cosas. Entonces, el consenso electoral de que él hablaba, la aprobación que le dio el pueblo a este gobierno fue por las políticas que hicieron distribuir el ingreso en todos nosotros. Pero se van a tocar otros intereses, y ahí también va a estar la capacidad de este gobierno en empezar a buscar consenso, ¿no? Digo que seguramente se van a ir abriendo las puertas, porque hoy por hoy la oposición, por oposición, se cayó, creo que se cayó, sí. Y que ojalá se siga cayendo, y que la oposición que nazca se empiece a replantear que tiene que oponerse por un discurso concreto, digamos, y no oponerse por oponerse en sí. Digo, tampoco es casual que Wiener sea el segundo, digamos, ¿no? Que es el que tiene un poco más de discurso, así que... Aparte, la oportunidad, creo que, como dice ella, le llegó al gobierno para consolidar. Tiene ya mayoría en las dos cámaras, y creo que las herramientas que necesite para poder conseguir sus objetivos ya las tiene, ¿no? Que la mayoría en los congresos, la mayoría de municipios, son excepto los municipios, entonces pienso que la gran oportunidad menos está... tres municipios, sí. Sí, son, creo que Vicente López. Sí, Vicente Malvinas. López, en que ganó el PRO, uh-huh. ¿No? Malvinas, Jorge Macri, San Isidro, que San Isidro volvió a ganar, bueno. POSE, el Partido Radical, y en Malvinas, que uh-huh. Está el dualdismo. Les quiero decir que ya terminamos, ya nos quedan pocos minutos para nada, ya cerramos el programa. Les agradecemos muchísimo por haber venido hasta acá, a la radio de la Universidad de Buenos Aires, desde Quilmes, desde Malvinas, desde Granburg. Gracias Eva, gracias Chicho, gracias Patricia. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y poder transmitirle a los demás compañeros la realidad de nuestros barrios, ¿no? Gracias. Sí, también queremos agradecer de Malvinas Argentinas, de Granburg, especialmente de la ONG, de todos los muchachos que van a los cursos. ¿No? Estamos súper agradecidos de estar acá y también hacernos un espacio para poder... contar un poco, o sea, todo lo que es. Aparte vamos a seguir seguir apostando al futuro, seguir creciendo y bueno, para cambiar esta realidad en Malvinas Argentinas, por lo menos. Y como decimos todos los militantes que estamos atrás del proyecto de Cristina, Scioli, Vivona en Malvinas, no hay dos sin tres, ¿no? La tercera será. La tercera será la vencida. Muchas gracias a todos. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Y ya llegamos al final del programa del día de hoy. Este fue nuestro puente número 32. Estuvimos analizando las elecciones nacionales desde el distrito de Quilmes y Malvinas Argentinas. La semana que viene vamos a estar hablando de otro tema. Vamos a estar hablando de nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Hay distintas formas de llamarlos. ¿Cómo viven nuestros adultos mayores, nuestros abuelos en la Argentina hoy? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo viven? ¿Cómo son tratados? De esto vamos a estar hablando la semana que viene, el día lunes, con el profesor Jorge Paola, que es licenciado en Servicio Social y es profesor de nuestra facultad. Nos va a estar hablando de este tema. Así que si alguien quiere dejarnos algún mensaje, pueden hacerlo en nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, o al mail elpuente@sociales.uba.ar. Gracias Jorge Gómez por la operación técnica, Carla Borria, la coordinación de aire y en la producción. Nos vemos el lunes que viene. Mi nombre es Luciana Culejian. Un placer poder hacer otro puente para la Universidad de Buenos Aires. El puente.